Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar con la actualidad del fútbol ubriqueño tras la jornada vivida el pasado fin de semana. Una jornada que no ha sido buena para los intereses del Ubrique Unión Deportiva porque el equipo senior caía en uno de sus, podemos decir, match ball que iba a tener de aquí a final de temporada. El último partido de la primera vuelta de la fase de descenso en casa y ante el colista. Pues bien, el conjunto ubriqueño que tenía en mente, solo en mente, los tres puntos, la victoria, solo le valía la victoria, terminó perdiendo por 1-3 y ve cómo se le fuman buena parte de sus opciones ya remotas de permanencia en esta primera andaluza. Un partido en el que la primera parte se notó porque estos equipos están, el Chiclana Industria y el Ubrique Unión Deportiva, están donde están. Una primera parte sin ocasiones, apenas, con un juego muy embarullado, sin las ideas claras, con un equipo que jugaba a intentar que pasara el tiempo, el Chiclana Industrial, y con un Ubrique Unión Deportiva que no salía, digamos, de esa dinámica de juego que le impuso su rival. No llegó a desplegar en parte el buen juego que sí hemos visto en partidos anteriores, a pesar de que no se han terminado traduciendo en victorias. Pues bien, tras esa primera parte, en la segunda, ambos equipos salieron buscando la victoria y fue el Ubrique Unión Deportiva el que intentó desde el primer minuto pues desnivelar el marcador. De hecho, ya en el minuto 8 de la segunda parte, lo que lo mismo en el 53, una jugada de Montero por la izquierda terminaba con un balón que la cogía a Parra dentro del área y daba un pase atrás ante la llegada de Francis, el jugador del B, que también estuvo el pasado domingo con el Ubrique Unión Deportiva, ya que su equipo no jugaba, descansaba. Digamos que llegaba Francis y tiraba en una posición franca y entre el portero y un defensa, de manera casi inverosímil, lograron sacar el balón justo de la línea de gol. Una jugada muy clara y en la que, una vez más, no fue error en la definición, sino más bien suerte de la defensa en sacar ese balón. Eso, como decimos, era en el minuto 53, tan solo 6 minutos más tarde, en el 59, era Aníbal el que lo intentara desde fuera del área y se iba el balón rozando el palo. Eran minutos en los que el Ubrique Unión Deportiva estaba llegando con más claridad, tocando el balón, ahora sí, abriendo las bandas, no como en la primera parte, pero digamos que cuando estaba más cerca el gol para el Ubrique Unión Deportiva, llegó, en este caso, el tanto del Chiclana Industrial. Fue en el minuto 60, justo después de esa jugada que comentábamos de Aníbal. Un golazo, podemos decir, porque fue un trayazo desde la esquina del área que se coló por la escuadra de la portería defendida por Pedro Pazo. 0-1, los fantasmas aparecían por el Antonio Barbadillo, lo que no esperaba nadie en una tarde desapacible, muy lluviosa, y que se le ponía todo en contra al Ubrique Unión Deportiva. ¿Qué pasó? Pues que no se vino abajo, por suerte, el conjunto ubriqueño, y tan solo un minuto después era de nuevo el Ubrique Unión Deportiva el que tenía una clarísima ocasión, un pase al hueco de Paco, que dejaba solo, completamente solo, ante el portero a Parra, que no supo resolver, algo extraño en este jugador, pero se lo puso muy fácil al portero. El escorzo fue muy claro a donde quería mandar el balón y no tuvo problemas Nicolás Moreno para despejar esta gran ocasión. Era la ocasión más clara para haber conseguido ese empate a un gol. Y tan solo 3 minutos después, en el 64, en este caso una buena jugada de Jesús Periñán por la banda derecha, conseguía irse de dos defensores con cierta facilidad y pasaba el balón a Esteban Marín, que a la media vuelta, con un tiro raso pegado al palo, colocaba el 0-2. Eso sí que fue un jarro de agua fría, y aquí el Ubrique Unión Deportiva sin duda tuvo, o en este caso se dejó notar el varapalo que supuso este tanto. No obstante, digamos que bueno, hubo un momento de desconcierto para el conjunto ubriqueño. Seis minutos más tarde, en el minuto 70, el Chiclana llegaba a estrellar un balón en el larguero, llegaba con peligro, lo intentaba el Ubrique Unión Deportiva y a la contra el Chiclana llegaba con mucho peligro, hasta que en el minuto 85, todavía con tiempo por delante, bueno, no era 85, era más bien en el minuto, todavía quedaban 20 minutos por delante, era el minuto 70 de partido, cuando un pase de Parra al hueco para Montero resolvía, este no fallaba, este colocaba el 1-2, cruzándole el balón al meta, y todavía, como decimos, con 20 minutos por delante para poder intentar igualar el marcador. Se metía en el partido nuevamente el Ubrique Unión Deportiva con ese 1-2. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en la siguiente jugada, en el saque de centro, de nuevo un gol muy parecido al 0-1, también desde la frontal del área, desde la esquina del área. En este caso, Rafael Aragón recortaba y mandaba el balón de nuevo a la portería defendida por Pedro Pazo. Ponía el 1-3. Aquí prácticamente se terminó el partido. Todavía quedaba tiempo por delante, pero ese mazazo ya no logró recuperarse el Ubrique Unión Deportiva, que podemos describir estos minutos como un querer y no poder. Lo intentaba el Ubrique Unión Deportiva, pero no había manera. Una derrota dura, durísima para el conjunto ubriqueño, porque prácticamente acaba con gran parte de las opciones que ya eran de por sí ínfimas para lograr la permanencia. Ahora mismo la salvación está a 10 puntos. Quedan 5 jornadas, 15 puntos en juego. Y la cosa es que no solo que está a 10 puntos, que tendría que conseguir esos 10 puntos, sino que tendría que esperar al fallo de casi todos sus rivales, porque ahora mismo en esa clasificación solo tiene por detrás al propio Chiclana, que tiene, por cierto, un partido menos, que jugará este fin de semana, que no hay liga, y al Tesorillo, y lo tiene ambos equipos a 2 puntos, pues más cerca de la última plaza que de la quinta, que le permitiría a priori, siempre hablamos a priori, salvarse, porque luego todo dependerá de los equipos que desciendan de División de Honor, si van para el grupo de Cádiz o van para otro grupo, y habrá que ver, pueden descender en este caso más equipos o incluso menos. Al final ya saben cómo son estos finales, inicio de temporada y esta reestructuración de las categorías. Bueno, pues vamos a hablar de este partido, lo vamos a hacer con el técnico del Ubrique Unión Deportiva para que nos haga un análisis del mismo y de la situación en la que actualmente se encuentra el equipo. Hablamos de Miguel Domínguez, al que ya saludamos porque está al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Tremendo varapalo el de este domingo, porque teníais muchas ilusiones de volver a coger la senda de la victoria ante un rival a priori el más débil de la categoría, y de nuevo perdéis en casa, y sobre todo dando esa imagen de impotencia, de querer y no poder, ¿eh? Sí, ¿no? Creo que lo resumes bien, ¿no? La situación que estamos este año, pues creo que mejor no se puede definir, ¿no? Es un querer y no poder, ¿no? No sé, como otra vez tenemos que jugar más corazón que cabeza, ¿no? Pasan los partidos, ¿no? Ayer de nuevo partido que hace aparte de ni fu ni fano, y vale, tanto ni ellos como nosotros, ¿no? La segunda parte cambiamos un poco, sí, entramos bien, ¿no? Tenemos una oportunidad muy clara, ¿no? Donde nos la metemos, nos la sacan debajo de la línea, y de la siguiente, con el primer tiro que nos hacen, pues nos clavan un golazo, ¿no? Después, en otro despiste, pues nos metieron el 0-2, ¿no? Antes del 0-2, no, pues nada más que nos metieron el 0-1, tuvimos una oportunidad muy clara, ¿no? Un pase de Paco a Parra, ¿no? Un mano a mano, y no la metemos, ¿no? Porque antes no entraba, pues no nos entra, y eso te va frustrando, ¿no? Y mentalmente, pues es duro, ¿no? Y más jugadores que son ganadores natos, ¿no? Y la situación que estamos, pues pues la que estamos, ¿no? Y hay que acabar con la cabeza alta y lo más dignamente posible. Miguel, la sensación creo que es esa la que tú comentas, que podemos decir, lo primero que la suerte o fue esquiva, ¿no? Y después que el equipo no supo sobreponerse, que con muy pocos hacen daño y que no hay esa capacidad de reacción, ¿no? Claro, porque ya vienes arrastrando, ¿no? Como te dije, ¿no? Y te ganó, pues, con la cabeza un factor bastante importante, ¿no? Y tú estás viendo que sin hacerse nada se le ponen por delante y nosotros que este año, ¿no? Pues la verdad que van a meter un gol, necesitamos 10 oportunidades, ¿no? Pues te va minando y volvió a pasar ayer, ¿no? Porque, como te he dicho, ¿no? Tenemos una muy clara que sentido ataca con tus partes de la línea cayéndose, ¿no? Uh-huh. Pero si fuera al revés, pues seguramente entre. Y a la siguiente, pues, te pone 0-1, ¿no? Los momentos de los partidos, ¿no? Los detalles, ¿no? Luego te pone 0-1 y sí hubo ese momento de reacción, ¿no? Porque si la que te he dicho de Parra metemos el 1-1, el partido fuera a cambiar totalmente, ¿no? Pero no lo mete y a la nada, pues, se ve con 0-2, ¿no? Uh-huh. Y ya es duro, ¿no? Es duro porque cuesta ir, ¿no? Pero el equipo siguió, ¿no? Y hoy, y nada más que metemos el 1-2, ¿no? Pues nos sacan de centro y nos meten el 1-3, ¿no? Son golpes que, claro, pues ya se van notando, ¿no? La situación donde estamos. Y, claro, la primera vez que nos vemos en una situación así, ¿no? Nos tienen que saber, pero también tenemos que saber que no podemos bajar los brazos. Que sea duro, pero hay que seguir luchando hasta el final. Uh-huh. Es que como bien comentas, podemos hablar de tres puntos de inflexión en el partido. Esa ocasión de Franci, que os pudo poner por delante, la ocasión de Parra para haber empatado el partido cuando perdíais 0-1, y luego con el 1-2, que se metéis de nuevo, digamos, en el encuentro, pero en la jugada inmediatamente después os marcan, os se ponen con el 1-3. Es lo que dices tú, son tres ocasiones para que al jugador la moral poco a poco le vaya minando, ¿eh? Claro, es lo que te dice, ¿no? Cuando está dinámica, ¿no? Y tú ves que tienes que hacer mucho para conseguir el premio, ¿no? Y por nada, pues no lo hacen, ¿no? Primero con un golazo, ¿no? En esta portería de este año hemos visto unos cuantos goles así, de esa manera, ¿no? Nosotros, y nada, ¿no? Pero creo que no se puede reprochar absolutamente nada, ¿no? El equipo se entregó, lo vio todo y la derrota justa o no justa, ¿no? Pero es la que determinó el marcador, ¿no? Y ya no podemos hacer más nada, ¿no? Ahora descansar esta semana, entrenar tranquilos y lo que nos queda es disfrutar, ¿no? Disfrutar y intentar conseguir la mayor victoria posible. Automatismo, digamos, de la temporada, la que pudimos ver también el domingo, porque queda la sensación de que el Chiclana Industrial necesitó muy poco para llevarse la victoria. Comentas tú, haya sido o no haya sido un golazo, la verdad es que sus dos primeros tiros a puerta fueron goles. Sí, no, es la tónica que venimos sufriendo este año, ¿no? Pero estoy viendo, ¿no? Vamos, hay momentos donde va jugando muy bien un partido, ¿no? Está teniendo oportunidades, crees que a lo mejor y la primera, pum, te pones por debajo, ¿no? Y es la tónica, ¿no? Casi todos los partidos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Y es un lastre que vamos arrastrando, ¿no? Así que ya hay que pensar ni al tesorillo, ¿no? Hay que intentar conseguir los tres puntos allí, ¿no? Y de la segunda vuelta que nos queda de esta fase de descenso, pues intentar conseguir todos los puntos posibles, ¿no? Y como no, ante todo, pues competir por el escudo y por el nombre del pueblo. Oye, Miguel, la derrota ante el Chiclana Industrial, ¿la explicas simplemente por la suerte, digamos, por ese momento de inflexión, o hay algo más? ¿Qué le pasó a Lubrico Unión Deportiva? ¿Por qué terminó perdiendo de la manera en que lo hizo? Pues creo que de la primera parte, la que reconoce las cosas, no estuvimos bien, ¿no? No estuvimos bien, entramos en un juego que no nos convenía, ¿no? Donde teníamos que regresar el balón al suelo e intentar jugar, ¿no? Porque hicimos la segunda parte y fuéramos, creo, oportunidades, ¿no? La segunda parte se dio, ¿no? Entonces echamos un poquito el balón abajo. Abrimos rápido a banda, ¿no? Ellos que tenían una defensa de tres. Abríamos a los extremos, ¿no? Porque creábamos problemas, ¿no? Uh-huh. Y la primera parte se nos fue, creo que, a lo que ellos quisieron, ¿no? fueran pasando minutos, que no pasara nada, y fueron, no le metimos ese ritmo necesario que hubo que meterle, ¿no? Y luego la segunda parte sí, ¿no? La segunda parte creo que fuimos superiores, ¿no? Hasta el 0-2, ¿no? Una vez el 0-2 el equipo, pues la verdad que lo anotó los dos mazazos y ya ahí cambió un poco, ¿no? Metimos el 1-2 y quedaron 20 minutos, ¿no? Pero nos sacan de centro y te meten el 1-3, ¿no? Creo que en línea general tampoco es que el Chiclán hiciera una gran cosa para llevarse los 3 puntos, ¿no? Pero está claro que por lo más mínimo lo pagamos muy caro. Al menos eso sí, la puntería, en puntería sí que os ganaron. Miguel, ¿crees que este resultado ha sido definitivo para consumar la pérdida de la categoría o todavía crees en el milagro? Hombre, mientras matemáticamente no se diga lo contrario, no hay que pelear, ¿no? En el fútbol nada es imposible, ¿no? La verdad que la verdad que es bastante complicado, ¿no? Y hay que ser realistas, ¿no? Y el centro pues cada vez es más cerca, ¿no? Pero hasta que se produzca, ¿no? Si es que ha de producir, pues nosotros tenemos que darlo todo, ¿no? Darlo todo y luchar hasta la última gota que tengamos de posibilidades de mantenernos, ¿no? Que se defiende, pues nada, ¿no? Igual que cuando hemos ascendido, hemos estado jugando play-off y esto, y hemos tenido años bonitos, ¿no? Pues a lo mejor también nos viene bien esto, ¿no? Que viene bien puesto que a lo mejor tenemos que renovar la ilusión, tenemos que ver lo que está fallado, ¿no? Pero claro, también hay que ver que esto es un hobby, ¿no? Un hobby en el cual nosotros no somos como otros equipos, ¿no? Hay jugadores que comen de esto, ¿no? Al revés, ¿no? Nosotros es un hobby y por eso te he dicho que tenemos también que disfrutar, ¿no? Bueno, allí terminasteis todos pues con los ánimos bajos. ¿Cómo se recupera un equipo de un mazazo como este cuando todavía quedan 5 partidos, Miguel? Bueno, pues a ver, lo que termina es como estábamos hablando, ¿no? Que habían hecho ellos para ganar el partido, ¿no? Por esto que tampoco pensé uno de nuestros mejores partidos, ni las provocaciones, ¿no? Y ha tenido más que ellos, pero bueno, no es tenerla, ¿no? Es meterla. Y te va imponente, ¿no? Jugadores, como te he dicho antes, ¿no? Que son ganadores natos, ¿no? No le gusta ni perder a las perlas, ¿no? Pues te van jodido, todas como son, ¿no? Te van jodido y también, como muchas veces yo le digo, ¿no? Que tampoco es el fútbol que hay por nosotros, no que esté siendo demasiado justo. Pero bueno, siempre el fútbol siempre te lo devuelve, ¿no? Y si no puede ser este año, pues a lo mejor será el año que viene, ¿no? Pero siempre y hay que estar hasta el final todos juntos, ¿no? Y no nos queda otra, ¿no? Así que hay que levantarnos y intentar ir a tesorillo a ganar, ¿no? Como te dice, mientras haya opciones hay que conseguirlo, ¿no? Porque está claro que llevamos una dinámica que llevamos muchas derrotas consecutivas, ¿no? Y eso pesa, ¿no? Pesa, puesto que ya el pesimismo entre decidimos ahí, ¿no? Y las cabezas, como te he dicho, ¿no? Pues viendo que lo haces bien y no lo consigues, pues te va restando la moral, ¿no? Y no te da otra que seguir hasta el final. Claro, la dinámica, como tú bien comentas, que ha cogido el equipo esta temporada, porque, bueno, ha entrado gente nueva, se han hecho, a pesar de los intentos, de los cambios que ha habido, sí se ha notado en el juego, porque es evidente, ¿no? Cierta mejoría del equipo, pero el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, claro, como te he dicho, ¿no? Cuando hay que hacer cambios a mitad de temporada, y tantos cambios porque no hemos hecho bien en las cosas desde el principio, ¿no? El equipo sí, jugamos bien, ¿no? Y tú te pones a analizar, pues, poco equipo no han pasado por lo alto, ¿no? Pero está claro que este año, pues, ha sido bastante duro, ¿no? Bastante duro y luego a perro flaco todo se le vuelve en pulgas, ¿no? También con lo más mínimo sufrimos, ¿no? También las lesiones, en fin, ¿no? Creo que, hablando con otros entrenadores de otro equipo, a todos les pasa alguna vez, ¿no? Y este año, pues, pues nos ha tocado a nosotros, ¿eh? Y ahora lo que hay que ver es la gente que te apoya de verdad, ¿no? La gente que de verdad siente este equipo, ¿no? Y claro, ¿no? Primero hay que ser crítico nosotros mismos, haciendo que no hemos hecho esta temporada, ¿no? Pero también es agradecer que la afición pues siga confiando en este grupo de jugadores, que creo que te respeto, pues te lo han ganado, ¿no? Bueno, Miguel, de cara a esas 5 jornadas ya que quedan para cerrar la liga, va a haber un problema añadido, al menos en las primeras, que es la baja de Paco por sanción, ¿no? Que fue expulsado en la tarde del domingo. Al final, según el acta, ¿qué le puede caer? A Paco un partido, ¿no? Le va a caer porque lo ha puesto de... Lo va a por protestar, por decirle que si iba a dar 2 minutos de añadido y si se quería ir ya, nada más. Entiendo, ¿no? Pues también cuando hay los árbitros, ¿no? La primera parte de cuenta 3, ¿no? Y la segunda, cuando hubo parones, cambios y eso, de cuenta 2, ¿no? Pues la verdad que... Pero vaya, ¿no? Que el árbitro es mejor no hablar porque, ya como dicen, ¿no? Siempre la misma historia, ¿no? No creo que por decirle a un árbitro 2 minutos de descuento va a dar, lo pueda expulsar, ¿no? Pero bueno, creo que también lo que te dije antes, ¿no? Cuando a perros flacos todos los guardan purga, ¿no? Y ya para rematar la faena, pues también perdemos a Paco para ir al tesorillo, ¿no? Pero bueno, habrá otro compañero que lo supla y ya está, ¿no? Pues nada, Miguel, pues lo vamos a dejar aquí, darte las gracias como siempre por habernoslo contado y nada, seguir dándote ánimo y esperemos que este equipo se logre levantar al menos para terminar la liga con buen sabor de boca, pase lo que pase. Hombre, esa es nuestra mentalidad, ¿no? Y hay que terminar bien, ¿no? Y ya poquito a poco pues ir preparando la próxima temporada, ¿no? Uh-huh. No queda otra. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Pues venga, de tú, gracias. Hasta luego. Ahí quedaban esas palabras de Miguel Domínguez y nosotros nos vamos a quedar ahora pues con las impresiones que también pudimos recabar in situ el pasado domingo en el Antonio Barbadillo tras el partido, porque tuvimos la ocasión también de charlar con el entrenador del Chiclana Industrial, con José Antonio Aragón, que nos comentaba pues que el resultado había sido un soplo de aire fresco y de energía para un equipo que llegaba casi desahuciado al Antonio Barbadillo. Una derrota del Chiclana Industrial prácticamente ya lo dejaba KO para todas sus opciones de permanencia. Sin embargo, estos 3 puntos le dan un poco, un resquicio, como decía él, un poco de aire fresco, un poco de aire, de oxígeno, mejor dicho, para intentar agarrarse a ese clavo ardiendo que es la permanencia. Lo tiene muy complicado, más complicado que el Ubrique Unión Deportiva, hoy por hoy. Todavía tiene ese partido pendiente, que si lo gana, pues mira, tendría un puntito más que el Ubrique Unión Deportiva y aún así sus opciones seguirían siendo remotísimas. Pero se agarran a las matemáticas, mientras matemáticamente sea posible, pues lo van a intentar. La lectura que hizo del partido, pues bien, para José Antonio Aragón, su equipo había sido superior, sobre todo en esa segunda parte en la que el equipo se había soltado, que había tenido más ocasiones y que había controlado el partido. Para él, su equipo siempre había estado por encima del rival, que comentaba que le habían creado poquitas ocasiones y que en esa segunda parte su equipo había merecido la victoria y la victoria cómoda como la había tenido. Escuchamos a José Antonio Aragón. Bueno, y estamos con el entrenador del Chiclana Industrial, José Antonio Aragón. Buenas tardes y enhorabuena por esa victoria. Victoria importantísima y balsámica para un Chiclana que, bueno, al menos se va acercando a la zona alta. No sé esta victoria, ¿qué le supone al equipo? Buenas y gracias. Bueno, un soplo de aire fresco y de energía a la vez, ¿no? Es cierto que está la cosa complicada, ¿no? Pero bueno, ganar fuera es importante y sumar siempre es importante, ¿no? La cosa está complicada, pero matemáticamente aún hay posibilidades. Así que nos viene bastante bien la victoria. Importante es que era, digamos, vuestro último cartucho. De haber perdido aquí, prácticamente estabais ya descendidos, ¿no? Exactamente. Creo que es un partido de más 6 en vez de más 3, ¿no? Porque así acercamos bastante al Ubrique y ya nos metemos también con más números y a ver si la segunda vuelta completa, que nos queda un partido también, tenemos un partido aplazado, podemos sacarlo en casa y ya nos acercamos un poquito más a la cabeza de los que están enfrentando la clasificación arriba, vamos. ¿Qué lectura haces del partido de hoy en Ubrique? Bueno, pues este es un campo que hay que saber venir a jugar, porque el Ubrique es verdad que no está teniendo una buena campaña, pero tampoco creo que merece estar en la situación que está, al igual que mi equipo, ¿no? Y era un partido que sabíamos que era complicado, un campo muy pequeñito, con unas dimensiones creo que no deberían de estar permitidas, pero la verdad es que sabíamos que jugar, sabíamos lo que teníamos que hacer, y hoy balón aéreo y toda la segunda jugada esa, la verdad es que lo hemos trabajado esta semana y la verdad es que le hemos dado mucha importancia en eso, ¿no? Y a raíz de ahí, pues creo que hemos estado por encima siempre del rival, y nos han creado poquitas ocasiones, y la segunda parte pues ya nos hemos soltado un poquito más y hemos ido más a por el partido, ¿no? Creo que en definitiva creo que merecíamos la victoria claramente, holgadamente, como lo hemos tenido, y el trabajo creo que es la cuestión, el trabajo que hemos hecho, hemos estado muy juntitos, la segunda jugada siempre hemos salido victoriosos de ella, y todas las acciones individuales en el cómputo general también hemos salido victoriosos, ¿no? Y creo que el trabajo en sí de los chavales es lo que nos ha hecho que los tres puntos se vengan para Chiclana. Y la efectividad, porque prácticamente los dos primeros tiros del Chiclana a puerta lo habéis convertido en goles, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de que hemos tenido un disparo lejano que la verdad es que ahí sí hemos tenido suerte, ¿no? Luego los otros goles han hecho goles bastante buenos, de ejecuciones y finalizaciones bastante buenas, y sí, ¿no? Pero creo que estábamos generando un poquito más de peligro que ellos. Ellos a balón parado sí han creado algo, pero y dos acciones, dos transiciones de ataque de ellos es lo que han tenido más, ¿no? Hemos estado bien cubiertos, nos metieron el 2-1 y no le dio tiempo a reaccionar a ellos, ¿no? Le metimos el tercero y ya para casa ya. Eso ha sido fundamental, el 1-3, ¿eh? Porque ahí en el momento ellos se meten en el partido y la cosa se podía haber complicado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, quisimos hacer cambio para los chavales también que han hecho el viaje, jugarse a todo el mundo y nos precipitamos un poquito, pero bueno, hubo una buena respuesta y la verdad es que salimos contentos. Ánimo, ahora mismo se os ve muy, muy animado en lo que supongo que ha sido o está siendo una temporada muy complicada para vosotros, ¿no? Ahí está, nosotros, si te analizo un poquito el bloque mío, yo no he podido repetir un 11 este año, esta temporada, ¿no? Y hoy veníamos con 9 bajas, ¿no? Bueno, se llevamos así todo el año con bastantes bajas por trabajo y 4 rodillas que hemos tenido rotas, por así decirla, y hemos tenido bastantes problemas, ¿no? Y tenemos una plantilla bastante buena, pero no estamos al completo y la verdad es que lo estamos sufriendo este año por eso. Ajá. Ahora, por lo tanto, las opciones por dónde pasan. Bueno, aferrarnos a ganar cada partido que venga y que Dios nos coja confesado, ¿no? Intentaremos de ir sumando de 3 en 3 si es posible y no nos queda otra. Creo que es una categoría muy dura, muy bonita, pero este año no hemos tenido la suerte. Que hoy sí, la verdad que hoy hemos tenido un partido que hemos estado bien, hemos estado serio, hemos tenido fortuna de llevárnoslo, pero creo que hemos merecido siempre en cada partido mucho más de lo que nos hemos llevado. Porque antes del partido las opciones, digamos, de la situación del Ubrique es muy parecida a la vuestra y ellos nos decían que ya no se puede mirar la clasificación porque ya hay que ganar todo lo que se pueda y ya que la suerte ya viene. Exactamente, nosotros ya vamos a dedicar a trabajar cada semana con y poniendo los 4 sentidos, los 5 sentidos puestos en cada rival y ahí partido a partido y si nos salvamos, nos salvamos y si no, pues no hemos hecho el trabajo correcto durante el año, Irich. Pues nada, pues muchas gracias, enhorabuena. A usted. Nos vamos a quedar con los datos del partido. Este fue el 11 que presentó Miguel Domínguez como titular, con Pedro Pazo, el portero del Ubrique Unión Deportiva B en la portería, con Beni, con Lolo, con Peluca, Aníbal, Montero, Juanda, Álvaro Prieto, Lean, Dani Gago y Parra. Ese fue, como decimos, el 11 que puso en liza el Ubrique Unión Deportiva. En el banquillo esperaron su turno Pedro Barragán, Paco, Juangra y Francisco José Ramírez Francis, que tuvieron sus minutos en esa segunda parte. Pues además la jornada nos dejaba estos marcadores: Guadiaro 3, Tesorillo 1, San Bernardo 0, Algeciras 0, Rayo Saluqueño 2, San Roque 2 y Puerto Real 1, Los Cortijillos 0. El Puerto Real, otro rival que estaba ahí pegado, parece que se va recuperando y ahora mismo se mete en zona de salvación. La clasificación, muy complicada. Es Guadiaro ahora el equipo que manda en la tabla con 30 puntos. 28 tiene Algeciras, 29 Los Cortijillos, 28 Puerto Real, 27 San Roque. A partir de aquí están los equipos en zona de descenso y hay un pequeño escalón porque de 4 puntos entre San Roque y el Rayo Saluqueño que marca esa sexta posición. Es decir, la salvación ahora mismo la marca San Roque. Rayo Saluqueño 23 puntos, 25 el San Bernardo, 17 Ubrique Unión Deportiva, 15 el Chiclana Industrial y 15 la Unión Deportiva Tesorillo, que precisamente va a ser el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, partido que se va a jugar en San Martín del Tesorillo, no este fin de semana, sino el próximo 3 de abril. Ahí sí que se puede consumar ya el descenso. Es el último clasificado, el Tesorillo. Aquí no logró vencerle. Solo le vale la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Y todo lo que no sea ganar, pues será un resultado que no le viene bien, que no le sirve al Ubrique Unión Deportiva en este apretado final, en esta segunda vuelta de la fase de descenso, en la que ya no tiene, no es que tenga poco margen de error, es que no tiene margen de error. O gana, y si no lo hace, pues estaremos hablando ya de un equipo de segunda andaluza. Después combinó beber hasta emborracharme, hasta caer. Y en los próximos minutos vamos a quedarnos con lo que hicieron el resto de equipos ubriqueños, tanto del Ubrique Unión Deportiva como del Deportivo Ubriqueño. Hablamos de fútbol de cantera. En la tercera andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva se enfrentó en casa también al equipo juvenil del Chiclana Industrial y terminó cayendo por 4-5. Un resultado apretado, que no es bueno porque obviamente perdió el Ubrique Unión Deportiva, pero es que estamos hablando de que en la primera parte el Ubrique Unión Deportiva en un cuarto de hora encajó 4 goles. Se llegó a poner con un 0-4 en el minuto 15. Un Ubrique Unión Deportiva que no entró bien al terreno de juego, algo despistado, no sabemos los motivos. Lo que está claro que, bueno, que en el minuto 16 Leandro Coronil logró acortar distancia, aunque poco después volvería a marcar el conjunto chiclanero. Y luego, poco a poco, sobre todo en la segunda parte, fue acortando distancia el Ubrique Unión Deportiva con goles de Álvaro Rojas y 2 de Daniel Moreno, hasta ponerse en el minuto 85 con 4-5. Es decir, tuvo hasta tiempo, tuvo alguna opción de lograr el empate, pero claro, ya el desastre de la primera parte, pues poco margen le dio, ¿no? Demasiado, que se pudo acercar y más o menos maquillar el resultado. Eso ya decimos en lo que se refiere a la categoría juvenil. En lo referente ya a la clasificación, con este resultado, el Ubrique Unión Deportiva sigue en penúltima posición con 16 puntos. Y este fin de semana, el conjunto ubriqueño viaja a Jerez, se mide a la afición Jerez. Bienaventurado es el que no escucha consejos. En la cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño cayó por 7-1 en Prado de Rey ante el Calvente. El conjunto local se llegó a poner en el minuto 35 con 4-0. En la segunda parte, Álvaro Coronel lograba cortar distancia, pero fue el gol del honor, podríamos decir, porque poco después, un minuto después, ya volvía a marcar el Prado de Rey hasta completar esa goleada por 7-1. El Deportivo Ubriqueño en este grupo cuarto de la cuarta andaluza ocupa también la penúltima posición y con 12 puntos. La próxima jornada no será este fin de semana, sino ya el 3 de abril, descansa la categoría y el Deportivo Ubriqueño recibirá en casa al Alcalá del Valle. Es el comportamiento idéntico al depredador. Suelo alegrarme cuando vienen las tormentas. Aguas revueltas. Por cierto, que antes de continuar con el repaso, una referencia al fútbol senior, a la tercera andaluza senior, porque no jugaba el Ubrique Unión Deportiva este fin de semana, pero hubo jornada y algunos resultados que le han venido bastante bien al conjunto de Mario Casillas. Por ejemplo, ese Puerto Serrano 0, Alcalá 4, Rayo Alcalá 0, o el Racing Club Portuense 0, Fundación Cádiz 2, Benalúz 0, Juventud de Prado de Rey 2, sobre todo este, Espera 1, Rivera 0, Tiempo Libre 0, Bornense 0 y Medina Balompié 4, Next Star 0. Cuidado con el Medina Balompié, que se ha puesto líder y que lleva 5 victorias en los últimos 5 partidos. Va como un tiro el conjunto asidonense. Es el líder con 38 puntos, 37 tiene Benalús, 35 Fundación Cádiz, 34 Racing Club Portuense, Rivera y Ubrique Unión Deportiva, 33 Puerto Serrano Atlético, 33 Espera, 30 Rayo Alcalá, 26 Juventud de Prado del Rey, 21 Bornense, 18 Tiempo Libre y 10 Next Star. Y todos los equipos de cabeza, hasta el octavo clasificado, han jugado o han tenido ya la jornada de descanso. Es decir, que ahora mismo esas diferencias son las que se van a mantener reales en las tres últimas jornadas. Y estamos hablando de que entre el octavo y el primero hay tan solo 4 puntos de diferencia y, insistimos, hay 9 en juego. Así que es súper emocionante y que vemos que el Ubrique Unión Deportiva tiene opciones no solo de meterse en la fase de ascenso, que no serviría para nada si desciende el Ubrique Unión Deportiva A, pero también tiene opciones para pelear por la Liga. Así que veremos qué es lo que ocurre. Es decir, no es precisamente el que lo tiene más fácil. Nosotros apostamos más por el Bedia Balompié, por el calendario que tiene en estas tres últimas jornadas y sobre todo por el estado de forma que está demostrando y que está llegando como un tiro. Decir que este fin de semana el conjunto del Ubrique Unión Deportiva viaja a, bueno, se mide al Club Deportivo Rayo Alcalá, que es el equipo que está en la novena posición a 4 puntos de los ubriqueños. El Ubrique Unión Deportiva, si quiere tener opciones, tienes que ganar el partido en casa ante la Fundación Cádiz y al menos uno de los dos que tiene fuera, este de Rayo Alcalá o el de Juventud de Prado del Rey, también debería o tendría que ganar. Veremos qué es lo que ocurre si consigue ya una victoria fuera de casa en este momento clave de la temporada. Vamos a seguir con el repaso, volvemos a la cantera, en este caso con la tercera andaluza cadete, con un partido que jugó el Ubrique Unión Deportiva. El Deportivo Ubriqueño descansó, ganó 5-0 al Bornense Atlético con goles de Marcos Orellana en dos ocasiones, Carlos Sánchez con otros dos tantos y Antonio Coveñas. La clasificación de esta tercera andaluza cadete ahora mismo nos deja al Ubrique Unión Deportiva en tercera posición con 33 puntos. El líder es Arcos, aunque lo tiene a 13 puntos, a mucha distancia. Mientras que el Deportivo Ubriqueño es sexto con 24 puntos y un partido menos que, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva. La próxima jornada el Deportivo Ubriqueño se medirá al Atlético San José, mientras que el Ubrique Unión Deportiva tendrá que desplazarse a Olvera. En la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño cayó por 3-2 ante el Villamartín, un partido que comenzaron ganando los locales. En el minuto 28 se adelantaba con el 1-0. Carlos García ponía las tablas, de nuevo se adelantaba antes del descanso Pablo Franco y tras el descanso Carlos García, en este caso, ponía de nuevo, marcaba, lograba ese doblete y ponía las tablas, el 2-2, que terminó desnivelándose en el minuto 60 con el tercer y definitivo gol del Villamartín. En la clasificación, el Deportivo Ubriqueño, en este caso, ocupa la undécima posición con 19 puntos. Líder es Sanlúcar con 58, a mucha distancia. El Deportivo Ubriqueño este fin de semana recibe al Racing Club Portuense B, en lo que será la 21ª jornada. En categoría infantil, pues en tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva ganó 2-0 al Alcalá del Valle, con goles de Lorenzo Lara y Jorge Coronil, mientras que hecatombe para el Deportivo Ubriqueño, que cayó por 0-17, dura derrota del conjunto ubriqueño ante Liberación. En la clasificación, pues el Ubrique Unión Deportiva es tercero con 43 puntos, líder es Arcos con 48, Liberación es segundo con 49 puntos, pero un partido más que Arcos, que por eso ocupa la segunda posición por coeficiente, y tercero Ubrique Unión Deportiva con 43. El colista de la categoría es el Deportivo Ubriqueño, que todavía no conoce la victoria ni el empate, todavía no ha logrado puntuar tras la disputa de las primeras 19 jornadas. Y en cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva ganó por 2-7 al Arcos Club de Fútbol, con goles, por este orden, de Hugo López en el minuto 4, de Jorge Ríos en el minuto, Jorge Ríos Ramírez en el minuto 6, Raúl Benítez en el 9, en el 27 marcó Pablo Román y en el 44 Jorge Ríos Ramírez repetía. 0-6, también Jorge Ríos Ramírez con su tercer tanto, acortaba distancia el equipo arcense, Jorge Ríos Ramírez volvía a marcar en el 78 y en el 79 el cerraba el marcador del Arcos con su segundo gol, 2-7, cuatro goles, insistimos, de Jorge Ríos Ramírez en este partido, que con el que logra pues sumar una nueva victoria para su equipo, que es el líder, que tiene 43 puntos, que está por delante de el Pueblo Nuevo La Granja con 42 y la Divina Pastora Saluqueña B con 42 también, pero ellos con un partido más y por lo tanto pues con cierta ventaja para el conjunto briqueño, que este fin de semana recibe precisamente a la Divina Pastora Sanluqueña B. Y en lo que se refiere ya por último al fútbol 7, pues tenemos en el grupo 8 de la tercera andaluza Levín una victoria del Ubrique Unión Deportiva ante Puerto Serrano Atlético por 0-10, con tres goles de Alberto Coronil, tres de Alberto López, otros tres de Gonzalo Villagrán y otro de Ángel Fernández. En este mismo grupo, el Deportivo Ubriqueño cayó en Villamartín por 11-3. Marcaron por parte del Deportivo Ubriqueño Javier Menacho, Mario Pérez y Hugo Lorenzo. El Ubrique Unión Deportiva es tercero de este grupo 8 de la tercera andaluza Levín y el Deportivo Ubriqueño decimocuarto. En cuarta andaluza Levín, también en el grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva ganó por 0-6 a la Jerezana con goles de Julen Izcaria, de Pedro José Aránegas, que logró dos goles, Pablo Ramírez, Mario González y David Pazo. El Deportivo Ubriqueño no jugó este fin de semana. Es séptimo el Ubrique Unión Deportivo Unión Deportiva en este grupo 8 de la cuarta andaluza Lavín y el Deportivo Ubriqueño segundo. Y en tercera andaluza Benjamín derrota por 0-5 ante Arcos. Una derrota que, bueno, pues hace que el conjunto ubriqueño se mantenga en la séptima posición de la tabla. Y el Ubrique Unión Deportiva pre-Benjamín, que también descansó este fin de semana. Y vamos muy rápidamente porque, como pueden ver, vamos mal de tiempo, así que ya lo dejamos aquí. Mañana nos vamos a quedar hablando de baloncesto, del CABU. Será a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.